Baldosa Floja. Información local. Bienvenidos a la emisión número 47 de Baldosa Floja, 16 de abril del año 2015. Pasó una nueva semana en La Plata y poco a poco la carrera electoral por la intendencia va tomando su color, su camino, pero por supuesto con los condimentos y con el contexto propio de una ciudad que está siempre en debate, siempre en movimiento y siempre con discusiones lejos de la política electoral. En este caso, la segunda edición del Consejo Deliberante, realizada el día de ayer, los miércoles, continuó con sus análisis, en mi opinión, superficiales y ajenos a los debates estructurales de la ciudad de La Plata. Entre el oficialismo y la supuesta oposición, comandada por el masismo, se corrieron para ver quién se preocupa más por la seguridad y quién enarbola las propuestas más amarillistas o las propuestas acordes a las demandas de los grandes medios de comunicación. Oportunismo. Oportunismo, por lo menos en mi opinión, de cómo se aborda el tema, de cómo se discute la tan mentada inseguridad, que sin dudas es una preocupación, es una problemática real, pero de la forma en la cual se aborda deja mucho que desear. Y por supuesto que es oportunista porque subestiman a los vecinos. Subestiman pensando que con grandes declaraciones, con grandes fotos con efectivos y policías se soluciona todo. Por otro lado, como parte de las problemáticas más cotidianas, como parte de las injusticias diarias que viven muchos vecinos de las barriadas de nuestra ciudad, el lunes se movilizó un barrio entero, con sus vecinos por supuesto, hacia el municipio para reclamar el cierre de un basural. El cierre de un basural ubicado en Hernández, que no es nuevo, que hace 2 años que se encuentra acumulando basura. Es una cantera en la cual las empresas y los camiones municipales arrojan residuos, pero la demanda y la problemática se agravó porque hace aproximadamente 2 semanas que esa basura, ese basural ubicado en 25 y 514, comenzó a incinerarse repetidas veces. Y más que la contaminación del basural, se sintió la urgencia de los olores, de la quema de la basura, lo cual es algo prohibido y que es totalmente tóxico, porque estamos hablando de un basural que no está a 100 a 200 metros de las casas, sino que está frente a un barrio de viviendas populares. Y todavía sin solución esta problemática desnuda una cuestión estructural, una cuestión mucho más profunda, que tiene que ver con los grandes negociados vinculados a la basura, con el gran poder que concentra la dirección, el manejo de ese negocio, y también con la impunidad por la falta de transparencia en ese rubro. Y simplemente aporto un dato, que es un dato que se ajusta a la Municipalidad de La Plata, pero creo que se puede replicar a los diferentes municipios, a los grandes municipios de la provincia de Buenos Aires. Y el dato dice que el 23% del presupuesto municipal, el 23%, es administrado por la Secretaría de Residuos y Mantenimiento Urbano. Estamos hablando de algo así de 580 millones de pesos. Y esto es parte y debe ser parte de los debates y parte de las soluciones. Finalmente, la agenda electoral y el camino a la intendencia comenzó a desarrollarse, comenzó a presentarse con caras, con rostros, con candidaturas, con lanzamientos, con encuestas, con alianzas y por sobre todo con especulaciones. Y hay una foto que no puedo dejar de mencionar porque a mí particularmente me llama la atención y creo que fue una foto muy fuerte. Y fue un acto realizado en el camping de Arana de UPCN, el cual se sintetizó en una foto protagonizada por Pablo Bruera, por Daniel Osvaldo Scioli y por Carlos Quintana, un personaje muy poderoso de la ciudad, conocido por pocos, sindicalista millonario, secretario general de UPCN, y a mí no me deja de llamar la atención que es un sindicalista millonario que lo admita y que lo justifique diciendo que tiene suerte en el loto porque él afirma que es millonario y disfruta de su nivel de vida porque se ha ganado el loto. Una cuestión para mí increíble, increíblemente sospechosa, pero vale la pena mencionarlo. Sin embargo, el punto de la foto no es esta anécdota, no es este comentario al margen que me permito, sino que esta foto entre estos tres personajes sintetiza y expresa la esencia del pejotismo. La esencia del pejotismo y la esencia del poder en la provincia de Buenos Aires, y presenta a un candidato presidenciable, o al candidato presidenciable del Frente por la Victoria, Daniel Osvaldo Scioli, al principal candidato a ganar las elecciones, por lo menos con las pequeñas encuestas que se han presentado, sin demasiado margen, por supuesto, como es Pablo Bruera, y este personaje bastante oscuro que es Carlos Quintana, poderoso en el manejo de los presupuestos y los nombramientos del Estado provincial. Veremos qué sucede, todavía falta mucho, pero esa foto es un adelanto de cómo viene el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez, aquí en calle 60 entre 10 y 11. Mi nombre es José Berchesi, paso a saludar a mis compañeros de equipo en este día jueves 16 de abril, como se está pasando el año. Leandro Monetti, Malena García, ¿cómo andan? Buenas noches, bien, bien. Medio otoñal, bastante verano, primavera, todo sí, junto. Todavía no se sabe, es como que vino el otoño así de golpe y porrazo, digamos, y ya tenemos este fresco medio extraño, pero con humedad de la ciudad, ¿no? Estamos en la ciudad, sí, de La Plata, húmeda. Una época en la que no sabes cómo vestirte, básicamente. A la mañana, claro. ¿Y que les gusta el otoño? Vieron que a veces es medio nostálgico, medio que en esta ciudad con tantos árboles y tantas hojas. Y a mí me gusta. Los coquitos en el piso son complicados. Hoy vi un chico que se cayó en una situación bastante complicada. Los amigos se le reían, pero ojo, es algo que te puede pasar. Los coquitos están en el piso, lo de los tilos, y te puedes caer. Así que el otoño se viene con todo y obviamente la hojarrasca se viene acumulando en las calles. Y los muchachos que barren tienen que aparecer, todavía no ha aparecido. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Leandro? Tenemos varias cosas, justo me enganchaste desprevenido. La verdad que me hace esa pregunta porque bueno, cuando me ve paviando me pregunta. Sí, me lo hace a propósito. Y hoy tenemos un invitado especial, que es el joven dirigente Pablo Giuliano, Juliano, no sé cómo se pronuncia, dirigente de la juventud acá en el Lucha, porque recordemos que ya ha venido y ahora lo traemos a discutir. Por supuesto, a discutir con las novedades del Partido Radical en su alianza con el PRO. ¿Qué nos va a decir, Julián? No sé, no me quiero adelantar. Tenemos una columna de género, va a venir Fernanda en un rato. Tenemos una entrevista con un vecino del basural de la cantera de Hernández. Y me estoy olvidando, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Malena? Y tenemos un poco el panorama de las cosas que vienen pasando en La Plata en esta semana. Un poco de actualidad, tenemos una banda de ska que va a venir a tocar unos temas. Sí. Bien, para cerrar un poco el bloque musical acá en Baldosa Floja. Y también tenemos a Darío. Darío, sí, está llegando tarde. ¿Llega o no llega Darío? Sí, va a llegar. Tiene los horarios esos sanjuaninos. Se quedó durmiendo la siesta. Se quedó durmiendo la siesta, la larga siesta de Darío. Bueno, así que tenemos un programa bastante cargado. Queremos saludar también a nuestro operador, el Colo, que está del otro lado de la pecera haciéndonos el aguante. Y bueno, la verdad, hoy jueves 16 de abril, ya se vino el otoño, ya es de noche del otro lado, así que le decimos a la audiencia que se quede escuchando Baldosa Floja, porque hasta las 10 tenemos un programa bastante cargadito, así que quédate en el aire de Radionauta 106.3, que enseguida volvemos. I'm hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Continuamos en Baldosa Floja del día de hoy. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por diferentes vías, Malena. Podés hacerlo por teléfono, 221-451-6917, o por correo radionautafm@gmail.com. Si no, también podés entrar a la página de radionauta.com.ar o al Facebook Radionauta, o aparecemos en Twitter como Radionauta FM. Tenemos en todos lados. Somos figuretti, ¿viste? ¿Vos, Malena, tenés Twitter? No. Lo cerré porque me aburrí, no sé. Ah, no, pero ahora que estás en Matosa Floja te vas a entretener, puedes tuitear más. Es algo el Twitter que lo tenés que manejar, ¿no? Es una red social complicada, no es tan fácil. Tantos followers. ¿Cómo es, Leandro? ¿Vos? Porque no sé, yo tengo Twitter, pero... como tuitero, porque el Twitter da mucho para el rencor, para el enojo. Para sí, el ¿no? Es como para bardear. Sí. Igual tiene días complicados el Twitter también. Si entra en un domingo es como que ya el fútbol te invade el Facebook y también de paso te invade el Twitter. Como que... ¿No te gusta el fútbol a vos? Y, qué sé yo. Ahí, estudiantes, ¿no? No. No forma una parte relevante de mi vida, digamos. ¿Viste? La otra vez hablábamos de eso porque en la facultad cada vez que arrancaba una materia te hacen presentarte y te dicen, bueno, nombre, dónde sos y el equipo de fútbol. Y vos decís, y qué sé yo. Bien no básico. Me representa. De Baldosa Floja. Sí. Vamos a empezar a hacer remeras a los chicos acá, flyers, de todo. Tenemos la idea de los stickers de ahí pegar por toda la ciudad. Baldosa Floja tiene que estar presente. Bueno, han pasado diferentes noticias en lo que respecta aquí a la ciudad de La Plata. Han sucedido muchas cosas, pero siempre hacemos un ping pong de las noticias más relevantes. Y una de ellas ha sido una marcha que se ha sucedido en el centro de la ciudad de La Plata. Muy importante, que no ha salido en la mayoría de los medios, pero acá Malena nos va a contar un poco de qué se trató esa marcha en el centro de la ciudad. Sí, ayer estuvimos marchando por Pochita, una chica de 17 años que me mataron en Villalba. Se salió de 7:72. Y bueno, el caso tuvo bastante que hablar, digamos, porque después de la marcha se leyó un comunicado, estuvieron ahí familia, amigos, algunas organizaciones sociales. Y sobre todo, bueno, la gente de la casita de los pibes, que era el lugar donde Pochita iba desde los 5 años y donde creció. Es un centro comunitario de Villalba y lo que estaba bueno era que se planteaba, ¿no? Bueno, matan a una chica de 17 años, léase Ángeles Rawson, léase Diana García, y sale en horas y horas por televisión, tiene muchísimas páginas en los diarios. Uh-huh. Y matan a una chica de 17 años en un barrio pobre y no tiene absolutamente ninguna visibilidad mediática, ¿no? No, aparte así es que... como que salen policiales nomás y claro. No se ve el trasfondo, porque fue algo bastante fuerte. La chica iba a hacer una compra y bueno, se encontró dando una vuelta a la esquina en una moto, un disparo y perdió la vida. Y la movilización fue grande, ¿no? Sí, más o menos unas 150 a 200 personas movilizando. Y también recalcar que terminó en el diario Hoy, porque subieron la noticia como un policial más, claro, como algo como totalmente irrelevante, digamos. Y no abordándolo desde lo que se reclama, que es justamente que se esclarezca el caso, que se investigue. Y que todas las vidas valen lo mismo, sin importar de qué clase social seas, digamos. No, vamos a seguir el caso. Vamos a ver si en algún momento podemos entrevistar a alguien, a algún conocido, a algún amigo, que nos pueda contar más sobre Pochita y cómo se puede aportar a la búsqueda de verdad. Otra de las noticias también que ha tomado relevancia en los últimos días es esta nueva oportunidad, vamos a decirlo de algún modo, que tienen los inquilinos aquí en la ciudad de La Plata para acceder a una garantía propietaria. Vamos a recordarle a los oyentes que si uno quiere alquilar se encuentra con un montón de trabas, ya sea para hacer el contrato, por las garantías y las garantías de la ciudad, y las garantías de capital, y las garantías de millones de lados, porque ahí vienen chicos que de otros lugares de la provincia o también del país que quieren alquilar y se encuentran con trabas importantísimas. Entonces, la Municipalidad de La Plata va a establecer, va a presentar en el Consejo Deliberante una especie de garantía, una copia, digamos, a lo que es lo que viene presentando el gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, pero a diferencia de un monto de plata que hay que destinar para tomar esa garantía, va a ser como una caución. Vamos a poder explicarlo un poco mejor, Leandro, a los oyentes. Uno va a pedir esa garantía a través del ente municipal, lo que era el ex Banco Municipal de La Plata, ahí en calle 7. Que todavía existe, porque es un ente que se encuentra liquidando los bienes y las deudas, digamos, con las cuales quedó el Banco Municipal. Ahí en calle 7 y 49. Y van a presentar este sistema de garantía que va a ser con un seguro de caución que avala a la persona que alquila. Obviamente uno va, pide esta garantía allí, después se verá cómo son los requisitos que se necesitan. Igual esto se va a tratar en el Consejo Deliberante. Se iba a tratar allí y se postergó. Mira, bueno, será para la próxima sesión, porque es un tema importante, porque es muy difícil conseguir una garantía, más que si tenés que molestar a familiares o cualquier otra persona que para que te la preste. Digamos que es una buena medida, y sería una buena medida para todos los inquilinos de aquí de la ciudad que tengan acceso a esta garantía que supuestamente va a dar el municipio, que ayuda una manito más para a la hora de alquilar. Ojalá, hay que ver el proyecto bien en qué consiste, no se sabe ni siquiera cuáles son los requisitos, pero el sistema, por lo poco que se sabe, sería de la siguiente forma: uno va al municipio a pedir que salga como garante, que en verdad uno pagaría un seguro de caución, un seguro que cobraría el propietario si uno deja de pagar alquiler o incumple el contrato, pero el que permite que uno pueda acceder a ese seguro de caución es la municipalidad. Si no, no puedes acceder a un seguro de caución fácilmente, o es un trámite mucho más complejo que ya excede mis conocimientos porque es más técnico legal, pero para que la municipalidad te permita comprar el seguro de caución tenés que cumplir ciertos requisitos, que yo entiendo que va a ser de mínima ingresos personales, ingresos mensuales, ingresos laborales, alguna garantía de que esa persona va a pagar el alquiler, el municipio va a buscar. No está claro cuáles van a ser, de qué forma se va a implementar. Vamos a ver, está la oficina también de inquilinos, ahí en la que funciona en la municipalidad, así que seguramente van a ser un sistema más elaborado y se va a conocer a futuro, así que vamos a estar al tanto de esta situación que va a ser beneficiosa, supongo, para muchos de los platenses. Otra de las noticias también que vos la charlabas, la comentabas, Leandro, en lo que fue la editorial, es esta reunión, este mitin político que se sucedió en UPCN con su titular Carlos Quintana, donde lisa y llanamente y directamente dio su apoyo al intendente Brera y al gobernador Scioli de uno. O sea, fue un acto diciendo yo apoyo. Un acto hecho a medida. Hecho a medida, vamos a decirlo de algún modo, ¿no, Malena? Algo que, digamos, los trabajadores vienen luchando por las paritarias, los trabajadores municipales, por un lado, por la fue concejal Quintana, si no me equivoco. Ese dato. Si tuvo un cargo legislativo, estoy seguro, pero no me acuerdo si fue diputado provincial o concejal. Es un personaje como. No sé, si me escucharon en la editorial, no sé si me escucharon. Sí, el famoso Valijero. ¿El famoso? Valijero. Porque cuando fue cruzó Uruguay con $50,000. Pero yo creo que es verdad que no es un personaje muy conocido. No sé, ¿vos, Mariana, lo conocías? ¿A este Quintana te sonaba? No lo tengo. Bueno, es porque es un tipo medio oscuro. Nosotros somos platenses y nos gustan todos estos chumeríos. Y yo me acuerdo por esa anécdota que se ganó el loto. Porque el tipo dice, sí, soy millonario, pero me gusta seguir trabajando por los trabajadores. Y el tipo dice que se ganó, que o supongo que al momento lo presentó, que se ganó 3 millones y medio de dólares en el 96 y el 97, que imagínense que en esos años era mucho más dinero que eso hoy. Se ganó el loto el tipo. Y es un mecanismo. Yo me río porque es un mecanismo bastante conocido para lavar plata. O sea, vos suponente este tipo se robó durante años, todos los meses, plata, plata, plata, y en un momento te tenés que justificar. Bueno, conseguís ahí algún billete de lotería ganador y listo, blanqueaste todo lo que te afanaste. Son sospechos, ¿no? Hay que investigar. En el discurso que dio junto al intendente y al gobernador Scioli y también un grupo de trabajadores que lo han presenciado allá en el camping de la localidad de Arana, aquí en las afueras de la ciudad, explicó un poquito y dijo, le pegó un poquito a los dirigentes opositores, dice: aquellos que se juntan para ganarle al peronismo no tienen ni idea de cómo gobernar. Y pronosticó: el presidente y el gobernador serán peronistas. Obviamente va a seguir con la línea. Y bueno, le pegó a lo que es el armado de la Unión Cívica Radical con el PRO de Mauricio Macri, obviamente. Y Scioli le dio las gracias. Dijo que UPCN es una organización gremial ejemplar. Si me acuerdo, le preguntamos, ¿te acordás del que vino, el trabajador municipal que vino del zoológico? Decía, es ejemplar porque siempre que tienen las paritarias firman antes de que se sepa todo. El que primero acuerda. Pero tiene muy buenos servicios. Esa quintita de Arana, no sé si fuiste alguna vez, pero tiene. Y calle 13 también tiene un edificio ahí con pileta ahí para los afiliados. Digamos, por el lado social, ¿va bien? ¿Podemos decirlo? Tendría que pelear un poquito más por los trabajadores. Y sin duda, sí. Por los pocos trabajadores que hay de planta permanente. Y también UPCN es provincial, así que, pero no va mucho. Y también hablando del intendente Brera, afirmó que es un gran compañero, con una gran capacidad de gestión y que tiene todo su apoyo. Así que lice y llanamente. Juegan juntos a la lotería. Juegan juntos. Bien. Se han comprado. Puede ser. Se han comprado un cartón ahí en el loto. Vieron que en el último tiempo se estuvo. Estuvieron apareciendo en las noticias sobre esta oportunidad de que vuelva la gendarmería a los accesos aquí en la ciudad, custodiado también con la policía local y también policía federal, o sea que iba a venir todo, faltaba el ejército nomás y la metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Samit pidió que salquen el ejército a la calle. Mirá. Samit, el carnicero. El carnicero, sí. Sí, sí. El que quiso instalar el mercado central acá y no tuvo el apoyo. Es verdad. Me acordé de la tarjeta de Samit, sí. Después lo vamos a subir ahí en el Facebook. Matancero y peronista. Odio a Mauro Viale. Sí. Después lo vamos a subir porque es una tarjeta bastante bizarra y creo que es verdad. Y eso es lo peor. Pero bueno, lo que son estos accesos en la ciudad que ahora están custodiados por diferentes fuerzas de seguridad y supuestamente ya van a hacer un nuevo convenio con el Ministerio de Seguridad de Nación, de Soldado Berni. Va a venir Gendarmería, va a venir Policía Federal, pero Guillermo Escudero habló un poquito sobre esto y dijo que algunos accesos todavía no están muy bien custodiados. Vamos a decirlo de algún modo, lo que es Ruta 36, la ex Ruta 11, allá que viene de la parte de Babio, la Avenida 66, allá por Berizo. ¿Pero por qué? ¿A qué va esto de por qué no están custodiados? ¿Por qué piensan ustedes que lo dijo Guillermo Escudero, el secretario de Seguridad de la Municipalidad? No sé, a ver, decilo, me está dando intriga. Porque dijo que la mayoría de los delitos no son autóctonos. Ah, por la hipótesis que hablábamos el otro día. Esa es la hipótesis que tienen las partes de seguridad aquí del municipio, diciendo que, bueno, el delito viene de afuera, entonces vamos a blindar la ciudad y no va a pasar nada. Sí, digamos que la Brera, Scioli, Massa, Macri vienen todos en la misma línea, vamos a decirlo así. Uh-huh. No sé si vieron este video muy bizarro que sacó Massa, el de basta de jueces sacapresos. Ah, no lo vi. No lo vi. No, tienen que verlo. Es muy bizarro. En una parte habla de esto, de que las fronteras no están custodiadas y muestran gente con bolsas pasando. Así que vienen los extranjeros a robarnos a Argentina y vienen de las afueras de Buenos Aires a robar a Buenos Aires. Bueno, claro, es muy bizarro. Está bueno tu comentario porque hay un encadenamiento. Macri dijo que vienen de afuera, que los extranjeros, y Brera dice que vienen del conurbano, que son los extranjeros, que si están en el conurbano, que vienen a La Plata a robar. Es una cosa bastante poco sostenible. Pero bueno. Guillermo Escudero afirmó que está chequeado que la mayoría de los delitos no son autóctonos, así que veremos en las próximas semanas cómo son estos controles que van a estar en la ciudad, que la verdad deja mucho que desear, porque te pasa una moto por el costado, te pasa por el otro lado y no pasa nada. Así que vamos a ver cómo se sucede. Quédate en el aire de Baldosa Floja. Enseguida se viene Juliano a hablar un poco sobre la juventud radical en lucha, Unión USR Pro, y vamos a hablar, vamos a picar un poquito en cuanto aquí a la ciudad, porque se están haciendo alianzas. Así que haciendo... él viene preparado para responder. Quédate en el aire de Baldosa Floja y enseguida volvemos. Puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. A uno haciendo frente, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Ay, nadie va a imponerte como ser. Más grandes son, pero también caen más fuertes.

Estamos ocupando el espacio horario que ocupaba Le Tercer Mon, y en ese sentido podemos retomar el hoy le deseamos la muerte a y desearle la muerte al a los taxistas de calle 8 que tienen la puerta abierta. Eso, ¿viste? Sí, que sí, para ventilar el auto dejan la puerta abierta. Los de calle 12 son tremendos. Ahí al lado del Carrefour son tremendos. Pero volvamos a la columna del día de hoy. Darío, que venís bastante cargadito. Sí, sí, sí. Bueno, se deben haber enterado ustedes, algo deben haber visto. Pero la semana pasada hablábamos sobre el boleto universitario municipal, que se abría, que no se abría, con qué condiciones, qué estaba pasando. Bueno, finalmente, a primera hora del día de ayer, salió públicamente que se abre la inscripción del boleto universitario municipal. Va a estar abierta hasta el 28 de abril, con un mecanismo parecido al del año pasado, en el sentido de que no es un boleto con descuento, que vos te subís al colectivo y pagás menos por ser estudiante universitario, que es lo que uno pensaría que es un boleto universitario, sino un subsidio que se acredite en la tarjeta SUBE. Son 200 pesos por cuatrimestre que se acredita en la tarjeta SUBE. O sea, en realidad, en términos más concretos, no es el boleto universitario, sino un subsidio, pero bueno, ese es el nombre que tiene. Y hay que hacer una preinscripción por internet, esa es la novedad, que hay que anotarse por internet dejando, bueno, nombre, los datos más o menos básicos, y agregando también entre esos datos más o menos básicos una declaración jurada de ingresos, que no queda claro para qué se va a usar y si se va a usar para algo que haya una declaración jurada de ingresos ahí, porque se supone que el boleto es un derecho para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Y no tendría mucho sentido si se va a restringir económicamente de alguna manera o no. Bueno, eso es un primer punto que no queda claro. Y lo otro que aparece también con bastante fuerza y con bastante claridad es que es necesario ser residente en la ciudad de La Plata y tener eso acreditado en el domicilio. O sea, tu DNI tiene que decir que vivís en La Plata. Si tu DNI dice que vivís en, no sé, Trelew, porque te viniste de Trelew a estudiar, bueno, no podés sacar el boleto universitario municipal, lo que deja fuera, lo sabemos, a miles de estudiantes que vienen de otros lugares y que no hacen efectivamente el cambio de domicilio. Bueno, esto es una cuestión que es muy novedosa, pero que ya está siendo muy repudiada y ya está generando mucha bronca, mucha inquietud de parte de los estudiantes que están viendo que son estudiantes de la universidad, que viven en la ciudad de La Plata y que se van a quedar afuera en algo que se lee en líneas generales como un criterio bastante electoralista, ¿no? Porque básicamente son todos los sujetos que no votan en nuestra ciudad. No tiene ningún sentido, la verdad, que, o sea, que pongan un boleto universitario para nada más que los que son residentes en La Plata y el resto de los estudiantes, no sé, no lo entiendo, ¿no? A veces me parece muy burdo si es una búsqueda electoral, y sin duda tenés una gran tarea. ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo se pueden organizar los estudiantes y a qué se pueden convocar? Bueno, ahí concretamente hasta ahora viene habiendo muchas preguntas, inquietudes, venimos trabajando mucho desde el Facebook de la Federación Universitaria de La Plata, y después están los... El Facebook es Federación Universitaria La Plata. Ese es el Facebook que está teniendo un nivel de visitas y de debate. Vieron que el Facebook tiene las estadísticas que te va diciendo cuánta gente entra, cuánta gente... Bueno, ¿vos manejás el Facebook de la Federación? Estoy entre los que lo manejan. Ah, mira, el presidente maneja la federación y el Facebook de la federación. Este tiene llegó como a 30.000 personas en el alcance que tienen las publicaciones, o sea que ya es algo que está generando bastante inquietud en Facebook. Y además, por supuesto, los centros de estudiantes de las diferentes facultades de la universidad. Y bueno, concretamente esto viene a suceder y se viene a dar esta noticia en el medio de una campaña que se está dando por el boleto provincial, con lo cual aparecen esos dos temas que se mezclan y que aparecen juntos en la agenda. Estuvimos también durante toda la semana participando y yendo a los comedores para discutir esto con los propios estudiantes. Y la semana que viene, como Federación Universitaria de La Plata, vamos a estar realizando por el boleto educativo gratuito provincial, y también ahí la idea es poder estar discutiéndolo el boleto municipal y denunciando esto. Se va a estar organizando un festival que nos parecía importante poder mencionarlo ahora, porque el jueves que viene vamos a estar muy sobre el pucho, porque es el viernes 24, el viernes de la semana que viene, que va a ser acá, muy cerquita de los estudios de Radionauta, que va a ser en la plazoleta de la Noche de los Lápices, atrás de la Facultad de Bellas Artes. A partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche más o menos van a estar tocando Yeites, Cajale Casazo, Toto, Tomás, y Mick Jagger y varias bandas de la ciudad de La Plata. Y va a haber feria de publicaciones, va a haber varias iniciativas. Así que eso va a ser una iniciativa concreta el viernes de la semana que viene, a partir de las 5 de la tarde, en la plazoleta de la Noche de los Lápices, donde vamos a estar pidiendo por el boleto educativo gratuito, pero además vamos a estar llevando el reclamo y vamos a estar pudiendo discutir con los estudiantes sobre esto que viene pasando con el boleto universitario municipal. Concretamente, lo que vos preguntabas, Pacha, del boleto universitario, son esas vías, o la vía virtual del Facebook, o los centros de estudiantes, o incluso acercarse al Festival de la Federación la semana que viene, donde vamos a estar con miles de estudiantes pudiendo discutir esta problemática. Sí, y podemos decir que con todos estos reclamos que aún no están siendo escuchados, la marcha del 7 de mayo sigue vigente, ¿o no? Sí, sí, más vigente que nunca. El 7 de mayo viene preparándose una movilización que viene siendo tomada por suerte, y venimos bastante entusiasmados con eso, con bastante fuerza por otras universidades de la provincia de Buenos Aires, por centros de estudiantes terciarios, viene creciendo en ese sentido en gremios, en convocatoria, con lo cual se espera que la marcha del 7 de mayo sea una marcha importante. Más cerca de la fecha podremos hablar un poquito más de eso, pero sí es la fecha a la que se está esperando llegar con esta campaña del boleto, y a la que esperamos llegar con algunas cosas un poco más claras de cómo viene el tratamiento, tanto en el Senado de la provincia como con algunas cuestiones más claras y conseguidas sobre este boleto, que, como les decía, tiene la restricción de que tenés que tener el domicilio de La Plata en tu DNI, y la, no sabemos si restricción, pero la declaración jurada de ingresos. Que eso no sabemos después para qué se va a usar, como bien dijiste, Darío. Hoy había gente, supongo, trabajadores de la municipalidad, en calle, en la esquina de 7 y 48, que estaban repartiendo folletos sobre este nuevo boleto universitario que se reabrió, explicándole un poco a los chicos cómo es la inscripción, todo eso, que supongo que ya haber colapsado la página, porque es algo que se venía esperando ya desde hace un tiempo, y vamos a ver cuántos se van a anotar y el monto, que igual, ¿no, Darío? El monto es el mismo que el del año pasado, son 200 pesos por cuatrimestre, y después el material ese que estaban efectivamente repartiendo explica, pero no termina de explicar, porque básicamente lo que plantea es preinscripción por internet con estos requisitos que estoy planteando. En esa misma preinscripción hay que subir una foto del certificado de alumno regular y una foto del documento nacional de identidad con domicilio en La Plata. Hay que subirlo directamente ahí a la página. Ahí a la página, cuando te preinscribís, lo escaneás, le sacás una foto y lo subís. Y una vez que haces eso, te mandan un mail diciendo que tu inscripción ha sido correcta. Uh-huh. Y luego, en algún momento, que no dice cuándo es la fecha tampoco, van a volver a enviar un mail diciéndote en qué dirección tenés que ir a tramitar el boleto. Porque no se va a tramitar todo en el Dardo Rocha, como fue el año pasado. Ah, lo van a descentralizar. Sino que se va a descentralizar con la idea de que no colapse tanto y que pueda ser más cerca de los domicilios. Pero todavía no se sabe cuáles son los lugares. Serán, ponele, la delegación de Alto de San Lorenzo, delegación de Hernández, supuestamente. Eso es lo que podemos imaginar. Nosotros preguntamos este tema y nos dijeron que todavía no estaban los lugares, todavía no estaba la distribución territorial. Y ni siquiera está la fecha, o sea, no es que te están diciendo, bueno, en esta fecha van a estar los lugares y en esta fecha vas a poder ir. Con lo cual la prescripción tiene claro el primer paso, pero los siguientes todavía están un poco verdes. Y después, bueno, queda la lucha por el boleto allá en provincial, que esperemos que salga también. Viene un poquito baja la cuestión, pero con la movilización ahí del 7 de mayo, esperemos que se sume la gente y... Respecto al boleto provincial, Darío, sabés que desde el programa podemos llamar, empecemos a llamar a los senadores. Presionémoslo desde Baldosa Floja para que voten el proyecto. Claro, sí. que lo llame el presidente de la Federación Unitaria y que se hagan cargo. Ya tenemos algunos compromisos y otros que no sé si animan a atendernos el teléfono, pero bueno, tenemos que intentarlo. En el próximo programa hay que llamar a Gustavo Oliva. Esa es la propuesta. Gustavo Oliva preside la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. ¿Vos sí nos va a atender? Nos tiene que atender. Fue director del Nacional. Vos lo tenés que conocer desde que era un purrete. Vos no, ibas al liceo, le estaba en la el Nacional. Claro. Llegó al liceo. ¿Alguno amigo del Nacional que lo conozca tendrás? Típico platense, ¿no? Pica ahí, Liceo Nacional, ¿no? No. Yo mientras fui al liceo no había picado en el Nacional, éramos todos amigos. El tipo quiere juntar votos de todos lados, no puede perder ni siquiera un voto de un tipo que haya ido al Nacional, terrible. Acá tenemos una de las personas que va a ingresar al próximo bloque, iba al Nacional, así que le podemos preguntar a ella. Nos pasa el teléfono, Oliva, después. Bueno, Darío, muy buena la información. Esperemos que esta nueva convocatoria se aclare un poco, ¿no? Y los chicos tengan un poco más de información también pronto, porque ya estamos a abril. Sí, ya está mayo, llegando medio ya tarde, ¿no? Porque si la inscripción cierra el 28, ya empieza en mayo con suerte. Igual, vamos a decir lo que son para las líneas municipales. No, son 200, porque son 200 pesos de la SUBE. Si vos los 200 pesos de la SUBE... Ah, es la carga. Claro, te cargan 200 pesos de la SUBE. Te vas cuatro veces a Capital y de vuelta... Pero no, tienen que estudiar los chicos, no pueden ir a Capital. Pues digo, son los 200 pesos, ya lo puedo usar para cualquier cosa. Bien, Darío, una pregunta que te quería hacer ya hace un tiempo. Perdomo, ¿te invitó a tomar mate cocido? ¿O todavía no has tomado mate cocido con Perdomo? No, nunca tomé mate cocido con Perdomo. Nunca tomé mate cocido con Perdomo. Ese mate cocido bien caliente que hay, que manda de la cocina de ahí arriba. Está viajando bastante el presidente de la universidad. Fue elegido el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Mirá. Después es algo para hablar quizás con nuestro invitado de la Juventud Radical en Lucha, porque vuelve a haber un actor más vinculado claramente al radicalismo en ese espacio y está en discusión cuáles son las implicancias de eso. Así que está viajando bastante, no, nunca me pude tomar un mate cocido. Bueno, ya van a tener la oportunidad, mate cocido con unas Don Satur, porque son bastante ratas ahí. Vamos a hacerlo de modo directo. Un café con leche. Café con leche. Pobre Darío, que está bastante flaquito. Darío, te agradecemos. Obviamente te vas a quedar aquí en el programa. Y quédate en el aire de Baldosa Floja, porque si no viene la nueva columna de género, también se viene la Juventud Radical en Lucha, se viene la banda de ska, así que queda una hora de programa todavía, hasta las 10 estamos. Yeah. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Ya estamos picando la segunda hora de aquí, Baldosa Floja, del día de hoy, jueves 16 de abril. Ya se viene el fin de semana, ya se viene la fiesta aquí en el Olga Vázquez. Después vamos a estar subiendo también a nuestro Facebook un poco lo que es el link, las bandas que van a tocar. Así que acércate el día sábado. Pero tenemos una nueva columna del día de hoy, una flamante integrante, ¿podemos decirlo? Flamante integrante es... Comienza su primera columna Fernanda Ronconi, que tiene una voz muy linda, yo les adelanto. Y también nos pone muy contentos porque tenemos visitas, tenemos hinchada, no sé, pero nos gusta que nos vengan a visitar porque parece que nos escucha mucho más gente. Y está bueno que vengan. Al revés, Pacho, no, nos escucha menos gente, pero la poca nos podría estar escuchando desde el otro lado. No, siempre. Después le vamos a preguntar al Colo ahí en cuánta gente está haciendo clic en el streaming, que acá el Colo no le alcanzan los dedos de las manos, la verdad. También están llamando por teléfono. Y también hay unos mensajes. A pesar que no sorteamos nada. Pero... Hay mensajes para Darío, a ver cuándo va a tomar el mate cocido. Están tirando acá en el Facebook, están preguntando. Bueno, aclaremos que la columna que va a hacer Fernanda Ronconi es la continuación de las que hacía el año pasado Agustina, que pronto estará por dejar, así que está con otras ocupaciones. Pero le vamos a dar una continuidad y también vamos a jerarquizar la columna de género en el programa. Fernanda. Buenas. ¿Cómo andan? Gracias, compañeros y compañeras, por invitarnos. Podemos decir que esta va a ser una columna colectiva, por eso trajimos la hinchada, porque hoy soy yo, pero tal vez... Abarrotar. Y creo que vamos a plantear algún esquema rotativo para que también se vaya construyendo esta columna con muchas voces, así, ¿no? Como se construyen los feminismos, diversos, mixtos, desde con anteojitos de colores... De todo un poco. Pero bueno, gracias a Baldosa Floja por este espacio que nos dan. Y saludo, buenas noches a todos y todas las radionautas y radionautos que andan ahí escuchando este programa, que efectivamente tiene muchos radioescuchas. Sin duda. Fanáticos tiene. Fanáticos. Bueno, así que tenemos esta columna de género que inauguramos hoy. Todavía no tiene nombre, pero les prometemos que para el jueves que viene traeremos un nombre. Va a armar una linda artística también. Flyer también, la producción de Baldosa Floja va creciendo. Y tenemos que hacerlo para así crecer el programa. ¿Qué preparaste por hoy, Fernanda? Bueno, todavía tenemos que darle un poco de identidad a esta columna, porque decir que es una columna de géneros, bueno, puede significar muchas cosas. La idea es que podamos empezar a compartir algunas cuestiones acerca del feminismo, qué es el feminismo, por qué no es lo contrario del machismo, por qué no es hembrismo. También, ¿qué queremos de este feminismo? ¿Por qué decidimos ser feministas y feministos? Porque el feminismo no es solo tema de mujeres, sino que también es tema de varones, tema de trans. Y también queríamos traer algunas problemáticas actuales vinculadas a las mujeres, actuales y locales también. Por eso hoy, para arrancar, trajimos un tema un poco triste. Pero prometemos que no todos los temas van a ser tristes. Porque el feminismo también nos habla de empoderamiento, de amor propio, de emancipación, de libertad. Pero bueno, para eso tenemos que cuestionar algunas prácticas y algunas construcciones sociales en torno a las mujeres, a lo que les pasa a las mujeres, a la vida de las mujeres. Y hoy trajimos un caso, que es el caso de un femicidio. Femicidio le decimos a los homicidios que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Trajimos el caso, les cuento, de Mariana Condorí. Sí. Que es una chica, fue una chica platense asesinada en el año 2012. Y trajimos este caso porque todavía tiene mucha vigencia, ya que a nivel judicial se sigue luchando para que se haga justicia por el caso, y porque nos permite trabajar varias cuestiones en torno a las distintas violencias que sufren las mujeres día a día. Les cuento quién era Mariana. Mariana Condorí era una chica de 20 años que vivía en Villa Elvira, madre de tres hijos, ¿no? Vivió durante 2 años con su pareja, padre de los hijos de Mariana, y que sufrió durante mucho tiempo distintos tipos de violencia por parte de su pareja, violencia física en distintos grados, ¿no? Desde golpes hasta bueno, en el momento le quebró la mandíbula. Violencia psíquica, violencia económica, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia hacia las mujeres hablamos de muchos tipos de violencia. A veces simplificamos y nos parece que violencia es golpe, ¿sí? Pero la violencia hacia las mujeres es mucho más compleja y nos atraviesa desde múltiples facetas de nuestra vida. Sí. Entonces, Mariana sufría violencia psicológica, violencia económica, violencia física. Y su vida termina en un suicidio, la encuentran muerta por asfixia, ahorcada en su casa, y se luchó mucho para que la justicia asumiera que ese suicidio fue inducido por su pareja, ya que Mariana no soportó más todas las violencias que sufría. Esto fue en el 2012. ¿Ella había realizado denuncias? Ella había realizado denuncias. Y ahora les cuento por qué traer a la radio un caso como el de Mariana Condorí. Primero y principal, porque nos muestra que el caso de Mariana, de la violencia que sufrió Mariana, no es un caso aislado. Las mujeres sufrimos todo tipo de violencias todos los días, y diversas violencias, como decía hoy. En Argentina las estadísticas dicen, son estadísticas atroces, que se muere una mujer cada 30 horas. O sea, prácticamente tenemos una muerta por día, por causa de violencia machista. Y esto no es menor. Entonces, un caso como el de Mariana nos sirve para ver eso, que los casos de violencia y los casos de femicidio no son casos aislados, no es que le pasó a ella porque tenía algunas características, sino que las mujeres las sufrimos todos los días. Por otro lado, que el tipo de muerte que sufrió Mariana no se reduce a un problema de pareja o no fue un crimen pasional, como muchas veces en los medios aparecen este tipo de crímenes, ¿sí? Muchas veces se analizan en los medios estas muertes como crímenes pasionales, problemas de pareja, que quedan hacia lo interno. Sí es verdad que el mayor número de femicidios que se registran en las estadísticas son ejecutados, digamos, o los victimarios son parejas o exparejas de las mujeres. ¿Sí? No es que es cualquier hombre que agarra y mata a sus compañeras. Y por otro lado nos permite visibilizar que esta violencia está tan naturalizada porque vivimos, así como vivimos en un sistema capitalista, también vivimos en un sistema patriarcal. Y esta es una de las categorías que queremos traer a este programa, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? Y es una organización social, ¿no? Podemos decir, es una forma en la que se organiza nuestra sociedad, en donde hay un pacto entre varones, que sean varones de distintas clases, para someter a las mujeres, ¿sí? Ahí es un pacto a través del cual las relaciones de poder entre varones y mujeres son distintas, se jerarquizan, y los varones, a partir de estos distintos tipos de violencia, nos someten a todos y a todas. Entonces, decir que de esta manera se organiza la sociedad implica decir que la violencia patriarcal la vamos a aprender desde los medios de comunicación, la vamos a aprender en la escuela, la vamos a aprender en la iglesia, la vamos a aprender en la calle, la vamos a aprender en la familia. Es algo que se reproduce en la sociedad y por eso lo tenemos tan naturalizado. Anoche hablaba con un taxista, justamente, que me sacó el tema. Bien, ¿no? Justo y él me decía que estaba muy indignado porque estaba todo bien con la igualdad de géneros, pero que ya no habíamos pasado de la raya. Ya como que ahora las mujeres mandábamos y los varones sufrían violencia. Y se pasa que los varones no denuncian la violencia. Y yo trataba de, no sé, al menos ir con las estadísticas, que es lo más racional que uno puede tener, pero no lo convencí con que se moría una mujer cada 30 horas, que eso implicaba que efectivamente no se moría un varón cada 30 horas, ¿no? Pero bueno. Entonces, el caso de Mariana lo que nos muestra es cómo Mariana tuvo que transitar por todo un circuito de violencia social. O sea, violencia, por un lado, la que se llamaba doméstica, que en realidad podemos decir que es una violencia social, ¿no? Que implica esto, la violencia física, la violencia psíquica, la violencia económica. Mariana sufre violencia institucional porque, como preguntaba el compañero, ella hace la denuncia. Ahora voy a ir un poco a qué pasa cuando hace la denuncia y por qué efectivamente termina muriendo. Y después de la muerte de Mariana, cuando este caso se denuncia y se lo lleva a la justicia, vemos que la justicia también actúa desde lógicas patriarcales. Entonces, esa violencia perdura. En general, la justicia culpabiliza a las mujeres, no le cree a las mujeres, las culpabiliza y las revictimiza. ¿Por qué digo que Mariana sufrió violencia física? Bueno, ya les venía contando qué era lo que pasaba. Mariana era golpeada, Mariana era maltratada psíquicamente. los hijos de Mariana también sufrían agresión por parte del padre, ¿no? Y en general, en los casos de femicidio, de violencia hacia las mujeres, se usa a los hijos como botín de guerra, ¿no? Se utiliza a los hijos para seguir ejerciendo violencia hacia las mujeres. De hecho, en las estadísticas aparece lo que llaman homicidios vinculados, que no son homicidios de mujeres, sino que son homicidios de hijos o de personas cercanas a esas mujeres, con las que también, a partir de los cuales también se ejerce violencia sobre las mujeres. Y acá en el caso de Mariana hay un elemento que es común a los violentos y a los casos de violencia familiar, que es la obstrucción de la autonomía económica de las mujeres. Los varones violentos en general no dejan trabajar a las mujeres, no dejan que desarrollen la autonomía en cuanto a lo económico. Entonces las mujeres dependen económicamente de esos varones. Entonces eso implica que si son golpeadas y se quieren ir de la casa, no pueden porque no tienen a dónde ir. Si se quieren ir a otro lugar, no pueden porque no tienen dinero. Si quieren, no sé, por ejemplo, ir a un hospital, no pueden porque no tienen los medios para llegar al hospital, ¿sí? Ese es uno de los elementos más comunes en los casos de violencia, sí, de género, en donde las mujeres no tienen acceso al dinero. Y otro de los elementos comunes es el perfil del violento. El violento lo primero que intenta es romper todas las redes afectivas que tiene esa mujer. No la deja juntarse con sus amigos, no la deja ver a la familia, corta todos los vínculos afectivos que tiene la mujer. La isla. La isla. Y con esto se constituye en la única persona que puede protegerla, entre muchísimas comillas, ¿no? Lo único que tiene esa mujer en el mundo, a ese tipo. Entonces, esto juega de manera muy profunda y muy perversa en la vida de las mujeres golpeadas. Es muy común que los policías que te atienden en la comisaría de la mujer digan, bueno, no haga la denuncia, total, todas vuelven a la casa. Vienen, hacen la denuncia y después vuelven con los tipos. Efectivamente vuelven porque se construye este tipo de dinámica perversa en donde las mujeres no tienen a nadie a quien acudir. Y en donde pareciera que la única persona que puede protegerte, ¿no? Esto es muy paradójico, es ese varón que te violenta. Como les decía, Mariana, al sufrir esta violencia, efectivamente en un momento decide hacer la denuncia. Claro. Hacer la denuncia de que vos estás siendo víctima de violencia de género es muy difícil. Y en general, más en ese tiempo, ¿no? Porque sí, digamos, ahora está un poco más institucionalizado. Digamos, uno va ahora, puede ir a la comisaría, ahí te atiende una persona, te puede recibir, vamos, siempre explicando lo que es esa institución y cómo te recepta y cómo recepta a la persona, a la víctima. Digamos que ahora está un poquito más fácil, de entre comillas, como vos decís. Cuando vos sufrís violencia de género, podés ir a hacer la denuncia a cualquier comisaría, uh-huh, o a la comisaría de la mujer, que es una comisaría que está específicamente para este tipo de denuncias. El problema es que el personal en general de las comisarías no está preparado para recibir a estas mujeres y se las sigue revictimizando. Se pone en cuestión la palabra, se les dice cosas, no hagas la denuncia porque igual vas a volver a tu casa, se las maltrata, no se las atiende. Yo me pregunto si la flamante policía comunal, la nueva policía municipal, tendrá algún tipo de formación de género. Difícil. Sabemos que va a tener formación de género. ¿Ah? Sí. Supuestamente. Lo cual es una novedad, y sabemos que va a haber algo que se va a llamar patrullas violetas, que van a estar en la calle tratando de atender este tipo de problemáticas. No sabemos cómo va a funcionar, pero bueno, evidentemente ahora esto es una problemática que está, digamos, se está poniendo en agenda por su propio peso, y hasta la policía comunal va a tener que hacerse cargo, ¿no?, de que esta problemática existe. Sí, por ahí con lo de cómo hacer las denuncias o eso que hablaban un poco. Es también, me parece muy, muy ejemplificador, otro caso que estuvo en esta semana hubo una concentración por el caso de Mariana y por el caso de Yara, uh-huh, que en el caso de Yara justamente también ella fue abusada por el padre, que era policía bonaerense, parte de la policía científica, y por ese motivo la policía jamás quiso recibir la denuncia. Ella nunca pudo hacer la denuncia en la policía, tuvo que ir directamente a la fiscalía. A la fiscalía. Porque, digamos, esto de que hablamos cómo recibe la policía la denuncia, bueno, el caso de Yara en eso es, me parece bastante, bastante importante. Y ahí me parecía interesante lo que vos decías, lo naturalizado que está. Cuando estuvimos ahí en tribunales con el tema del caso de Mariana y el caso de Yara, nos ocurrió una situación que mientras estábamos volanteando, se nos acerca una señora que caminaba por la calle, muy angustiada, a contarnos que a su sobrina la habían asesinado la pareja seguía caminando por el barrio, y que en el barrio nadie le daba bola de alguna manera, nadie le recibía la denuncia y que tenía que soportar que, sí, que, la que el tipo ese además estuviera totalmente legitimado. ¿Cómo, cómo es algo que no solo está naturalizado, sino que si nos ponemos a ver sobre los casos denunciados y sobre algunos casos más famosos, la cantidad de mujeres y de víctimas de femicidios es realmente alarmante? Es realmente alarmante, y ese que vos, eso que vos nombrás, Darío, es un elemento común en todos los femicidios. Primero se culpabiliza a la mujer. Por algo la mataron. Primero se pone en duda lo que hace la mujer, ¿no? O se pone en duda si, bueno, su comportamiento moral, sí, ¿no? La ético, vestimenta. La vestimenta. Nunca se cuestiona que un hombre tenga la impunidad, digamos, para matar a una mujer, para quitarle la vida a una mujer. Siempre se cuestiona primero a la mujer, se culpabiliza a la mujer de su propia muerte, lo cual es una locura. Y se naturaliza la violencia en todos lados. Además, el perfil del violento es un perfil muy complejo. Esto hay muchos estudios psicológicos, sociológicos, porque en general los violentos son personas muy carismáticas, que parecen buenas, ¿no? Parecen buena gente. Parecen buena gente. Y eso es parte del perfil del violento. El violento hacia adentro de la casa es violento, y hacia afuera, en general, es una persona muy carismática, que tiene amigos. Entonces nadie le cree a las mujeres cuando hace la denuncia. Bueno, Mariana sufrió esto. ¿Qué pasa cuando Mariana va a hacer la denuncia? Mariana va a hacer la denuncia a la comisaría tercera. En la comisaría tercera le toma la denuncia, cuando la denuncia se pasa por escrito, cambian un poco el relato de Mariana, ¿no? Se minimiza la problemática de Mariana y la mandan al hospital. Mariana llega a la comisaría con la mandíbula quebrada, ¿no? Por una golpiza, porque había llevado a su hijo al hospital con una bronquitis y su pareja creyó que estaba engañándolo con alguien. Bueno, fue a buscarla, la golpeó tanto que le quebró la mandíbula. Llega con esta situación, entonces la mandan al hospital para ratificar la denuncia, ¿no? Para que quede certificado la agresión física. Mariana nunca llega al hospital porque no tenía recursos para hacerlo, ¿no? No tenía recursos para hacerlo. Aparte, fíjense todo el circo burocrático que hay que hacer para hacer una denuncia, después ir a un hospital. Imagínense el shock emocional que uno puede tener. Tendría que haber dispositivos. Exactamente. En cada una de las comisarías, fiscalías, que apoyen en cada situación a la víctima, a la denunciante, y todavía no los hay, digamos. Exacto. Entonces eso es un elemento común. No se estima o se desestima la denuncia de la mujer, no se la entiende como una situación extrema, y no hay personal capacitado para atender estos casos todavía. Mariana se suicida. Y acá comienza la lucha de los familiares y de los abogados y de las organizaciones sociales para que el caso de Mariana no se entienda como un simple suicidio, sino que se tome como un homicidio, como un femicidio. Esta es la primera lucha que se dan las organizaciones sociales, sobre todo el CIAJ, que es un colectivo de investigación y acción jurídica. Y acción jurídica, exactamente. Que es el que toma el caso de Mariana. La primera lucha que tiene el CIAJ y las organizaciones y la familia es la de lograr que la jueza impute a Maldonado, que es el femicida, por instigador del suicidio. Por otro lado, cuando esto sucede, cuando se imputa a Maldonado como instigador del suicidio, sí, se toman cada una de las violencias como violencias separadas, ¿sí? Como distintos delitos, o sea, un golpe, una agresión, una amenaza, como delitos que son individualizados y no se valoran los hechos como hechos que forman parte de todo un contexto de violencia. Esa es la segunda lucha que ganan la familia de Mariana y el CIAJ. ¿Se entiende esto? Uh-huh. ¿Qué implica? Sí. Hay un artículo del Código Penal, que es el artículo 72, que define los delitos más frecuentes en caso de violencia de género como delitos del ámbito privado. Bien. Esto minimiza la pena por ese tipo de delitos y hace que la ley penal adopte uno de los elementos más significativos que tiene la cultura patriarcal, que es precisamente que esto, bueno, lo privado queda dentro de la casa, que el Estado no se tiene que meter en asuntos privados, ¿sí? Entonces esta es la gran lucha que asumen las organizaciones sociales y la familia de Mariana, y logran que todos estos casos que parecían aislados de violencia se entiendan como un contexto de violento, ¿no? A sí. Partir del cual Mariana decide, toma la decisión de quitarse la vida. Una vez que logran esto, la jueza Garmedia pide la preventiva para Maldonado. Maldonado. La preventiva significa va a estar en prisión hasta que se efectivice el juicio. Maldonado estuvo en prisión por casos de delito contra la propiedad, por robos. Otras, ¿no?, causas que tenía. Por otras causas que tenía. Y el año pasado lo liberan por error, queda libre. Había cumplido la pena por esos delitos, entonces la bonaerense lo saca, lo pone en libertad, sin tener en cuenta que... El último caso, el más, claro, resonante, digamos. ¿Qué pasó? ¿Está libre? No preventiva. ¿Sigue libre? No. Cuando Maldonado me sale... Me voy poniendo ansioso con, sí, la historia. Cuando Maldonado... O sea, fíjense cuántas violencias. Primero comprobar que el tipo es un homicida. Después comprobar que no fueron todos casos aislados de violencia, sino que Mariana vivió en un contexto de violencia permanente. Después exigir que se le pida la prisión preventiva a Maldonado. Y luego Maldonado en libertad, por error. Lo primero que hace Maldonado es ir a balear la casa de Mariana, donde estaba la familia, por, bien, supuesto, cuando están en libertad. Lo que hace una persona normal, ¿no? Exacto. Entonces, yeah, las organizaciones sociales nuevamente tienen que volver a exigir que el servicio penitenciario asuma que cometió un error y lo vuelvan a meter en prisión a Maldonado. Hoy Maldonado sigue en prisión preventiva por este caso, hasta que se efectivice el juicio. Ustedes saben que la justicia es muy lenta en nuestro país, uh-huh, y puede estar, una persona puede estar muchos años en prisión preventiva. Bueno, y esta es la situación del caso de Mariana. Lo traíamos por esto, porque nos permite ilustrar todos los tipos de violencia que sufre una mujer y cómo el patriarcado actúa en distintos niveles de la sociedad, ¿no? Esto que parece un problema personal o de la vida privada de las parejas, evidentemente no es así, ¿sí? Es algo que nos compete a todos. Y está bueno que traigas también un caso del pasado que todavía sigue vigente, porque yo me imagino lo que pasó el otro día en Córdoba con la maestra, una maestra jardinera que entró, la expareja también, unos problemas, tenía problemas psiquiátricos, pero entró directamente al jardín, al salón, con frente de todos los chicos, y la degolló. Una situación totalmente muy fuerte, también para lo que son los chicos, también estando ahí, y también no le habían dado ninguna pelota al caso, y esta persona apareció y sucedió lo que sucedió, que fue algo tremendo. Tremendo, vamos a decirlo de algún modo. Y está bueno que traigas y reincorporemos estos casos, porque sucede mucho, y también en el ámbito local. Sí, particularmente este caso había salido en algunos medios, pero la verdad que yo no conocía con tanto detalle la historia, y era presentado como un caso más de tantos amarillistas, de tantos casos policiales que se presentan, y por eso está bueno que... Estuvo buena tu columna, básicamente. Bien, ahí, claro, para dar el puntapié. Interesantes, sí. Porque uno podría caer en el morbo de enumerar el femicidio que sucede cada 30 horas. Pero la idea es que podamos visibilizar que esto sucede todo el tiempo y que el homicidio, el femicidio, es el último, la última etapa de todo un circuito de violencia permanente que sufren las mujeres. Después vamos a poder hablar también de los dispositivos, esto que da la municipalidad, de las casas para las mujeres, bueno, contra la violencia para la mujer, las Mirabal, que nos vienen laburando bastante bien la cuestión de género, bastante ahí del otro lado de la piscera, nos tiran a los Julio César bien para abajo, así que te encomendamos ahí para que labures un poquito una investigación, aunque calculo que ya lo debes tener bastante empapado, pero hay que darlo a conocer, hay que darlo a conocer también a las que son víctimas, que pueden tener acceso a esos diferentes lugares, porque es un derecho también. Sí, también está bueno esto que decías sobre empezar a cuestionar este ámbito supuestamente privado, porque también está esta cuestión de, bueno, hay una pareja que tiene una relación violenta o un hombre violenta a la mujer y la mujer no se anima a denunciar. Bueno, también es como estar interviniendo como para empoderar a esa mujer. Totalmente. Es muy importante, para cerrar, que todas las mujeres podamos tener la capacidad de organizarnos. Vemos que el Estado todavía es ineficaz para atender estas problemáticas. Entonces es importante que las mujeres nos encontremos con otras mujeres para ir tomando fuerza y ir perdiendo el miedo, ¿no?, a denunciar las violencias que sufrimos todos los días. Agradecemos a Fernanda. Estamos muy contentos por la inauguración de la columna. Hay aplausos del otro lado de la sala. Hay aplausos también acá. Y quiero decir que tiene una muy linda voz, una voz radial, así que Fernanda aporta. Promete ser algo así como la Dolina de Radionauta. Hay una cantidad de gente atrás. Vieron que Dolina junta gente que viene a visitar, lo que se yo, escuché el programa. No se entiende por qué hay tanta gente ahí del otro lado de la pecera. Bien. Porque nos manejamos así, en colectivo. Bueno, Fer, te agradecemos que vengas, esperamos que vuelvas al próximo programa. Después ahí con nuestro productor vamos a estar firmando el contrato. De algún modo. Pasando la factura. Pasando la factura. Y bueno, y te esperamos ahí el próximo programa. Seguí en el aire de Baldosa Floja. La cantera de Hernández sigue ardiendo. Capaz vamos a tener una vecina que vamos a charlar un poquito sobre la movilización que van a hacer próximamente a la municipalidad y también la reunión que van a tener el día de mañana allí en la localidad. Quédate en el aire de Radio Nauta, enseguida volvemos. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta, sonido para que sea. Qué bonito es esto. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte... hay un poema. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Nauta FM 106.3. Baldosa Floja, información local. Volvemos a Baldosa Floja por Radionauta FM 106.3. Hoy con un programa muy cargado, con muchos invitados, con columnas nuevas. Y ya llegó nuestro invitado en piso, Pablo Juliano, referente provincial de la Juventud Radical en Lucha. Y un amigo del programa, ya ha estado en otra oportunidad, al menos telefónicamente, y nos tenía prometida su visita. Y más que oportuna en el día de hoy, donde tanto se debate el acuerdo entre el radicalismo y el PRO. Y también, justamente en el día de hoy, que se ha lanzado este Congreso del Radicalismo Popular, impulsado por Leopoldo Moró, y en un acto que ha cerrado Cristina Fernández de Kirchner. Y también para presentarlo, una frase que lo caracteriza y que ha sido muy fuerte y ha sido tomada por medios platenses, tiene que ver con una fuerte crítica que Pablo realizó luego de la convención radical, que selló el pacto entre la UCR y el PRO, y en la cual él afirmó que hubo una doble traición por parte de los dirigentes de la Juventud Nacional del Radicalismo. Así que con esa presentación le damos la bienvenida a Pablo. Pablo, te agradecemos por venir. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, nada, muy cómodo. Bueno, por ahora, esperemos, hay mucho por discutir, tenemos muchas preguntas. Y también vale recordar que en su momento, ¿te acordás cuando hablamos telefónicamente? Discutimos sobre Sanz, que siempre para nosotros fue una figura... muy conservadora dentro de las internas del radicalismo y era un punto de debate con vos. Empezá por donde quieras, desde ya que nos interesa saber tu opinión respecto al acuerdo nacional, nos interesa saber tu opinión respecto a cuál ha sido la posición de la juventud radical, también de la Franja Morada, y qué opinás respecto a estas presentaciones del radicalismo como radicalismo popular más en sintonía con el kirchnerismo. Mira, ayer, antes de ayer, repasaba una columna de Juan Manuel Erazo que publicaron en el diario Cambio de ustedes, obviamente me informé también, digo, ¿no? A ver qué están susurrando de nosotros. Y él trabaja la columna alrededor de la dicotomía que caracteriza el radicalismo. Y está bien en un punto, porque el radicalismo puede ser entendido como Irigoyen y las causas populares y el surgimiento, realmente en aquel entonces la pobreza era entendida de otra manera, ¿no? De los desprotegidos, como también lo señaló Alem. Pero también es un partido político con todas sus definiciones, es decir, lleno y cargado de contradicciones hasta donde se lo vea. Y no es fácil hoy para un militante político tratar de hacer equilibrio entre el radicalismo popular kirchnerista y el radicalismo ortodoxo u orgánico que determinó esta alianza o este acuerdo. Y más entendiendo que, por ejemplo, circunstancias políticas que van adornando la coyuntura, como puede haber sido el homicidio barra suicidio de Nisman, impulsan a la dirigencia de manera apresurada a tomar decisiones que yo creo que no se consustancian, como lo dije ahí en esa nota, con la verdadera posición que tiene que defender el radicalismo. Pero también es cierto que eso es un engaño, porque el radicalismo hace tiempo que no viene sosteniendo un montón de políticas públicas o afirmando con contundencia, como lo debiera haber hecho, un montón de definiciones que se pierden, ¿sí?, en el concierto de la política. Y era muy gracioso en los días de la convención ver en los distintos medios, de acuerdo a las posiciones que se sostuvieran, las definiciones de algunos legisladores nacionales, ¿no? Que dijeran, no acompaño a Macri porque no va a privatizar YPF y no acompañó en la nacionalización de la mitad, no sé. Entonces estas situaciones son positivas para las fuerzas políticas, al margen de la circunstancia electoral, que obviamente veremos qué es lo que determina la gente. O sea, en ese sentido pensás que... Yo también, no fue una sorpresa el acuerdo entre el radicalismo, no, y el PRO, no. Porque venían posicionando de la misma forma ante diferentes temas, principalmente temas de política económica. Yo creo que hay una coincidencia, de hecho, que a pesar de que hay un sector que yo creo que reivindica al radicalismo en cuanto proyecto nacional, en cuanto su historia y sus elementos más progresivos, de hecho hoy los principales dirigentes, sinceramente, creo que se encuentran ideológicamente muy cerca de Macri, y también van construyendo un electorado y una base social que intenta referenciarse en esas posiciones. Por eso creo que, en mi opinión, no sorprendió y se sinceró una posición, y lamentablemente el Partido Radical ha sido entregado a acompañar la candidatura presidencial de Macri, por lo menos lo que vemos nosotros, porque hay una interna que es difícilmente sea competitiva entre Sanz y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los puntos que a mí me interesaba que des tu opinión, que plantees tu punto de vista, es cuál es el rol de la juventud, cuál es la posibilidad de discutir, de modificar definiciones, de participar de esa convención de Gualeguaychú, que es una intriga de la forma en la cual se desarrolla, y también las negociaciones que hay por detrás. Y también, ¿cuál es tu grado de crítica y cuáles son las acciones que piensan tomar respecto a sus propias definiciones y la distancia que entiendo que tienen con la conducción partidaria? Es gracioso, ¿no? Porque el otro día me decían, bueno, ¿pero vos crees que el radicalismo va a seguir existiendo a tenor de que se produce una desmembración terrible, un desmembramiento importante y considerable, porque está prácticamente con todas las expresiones, hay un radical pegado al lado? Y yo creo que, y nunca le esquivo el bulto en este sentido a la cuestión, porque digo, estoy convencido que si el radicalismo sobrevive al 2001, aunque sea de manera hasta simbólica y formal, orgánica, ir con el PRO o no irlo, digo, el radicalismo, vamos a ponerlo en términos, a mí no me gusta hablar en estos términos, pero digo, como para que se entienda y se grafique, la derechización, si se quiere, de la expresión de la Unión Cívica Radical no viene y no proviene exclusivamente a partir de la terciarización de las candidaturas. Proviene previamente, digamos, de la Rúa no era un representante estricto de esta historia progresista y radical que nosotros queremos tratar de sostener. Entonces, ese tipo de expresiones se venían dando inclusive con la propia candidatura en 1989 de Angelós. Decía, hay que afinar el lápiz, el radicalismo ya había incursionado, o sea, es decir, ahí de manera orgánica y ortodoxa, una expresión alejada de lo que venía de encarnar el propio Raúl Alfonsín. Digo, puede ser discutido un montón de políticas de él, pero no cabe duda de qué sector político representaba o cuáles eran sus intereses en primer medida. Bueno, además coincido en general con lo que venís diciendo. Algo que salió poco a la luz y se recordó poco con este acuerdo es que el propio Alfonsín, que que no está el propio hijo, ¿no? O sea, Ricardo Alfonsín, en el 2011 la provincia de Buenos Aires, que es el principal electorado, hizo un acuerdo con de Narváez, que tenía algunas otras características, porque por lo menos no estaba absolutamente subsumido, o sea, digo, es... Pero ya implicaba de alguna manera un acuerdo con un sector que venía planteando una agenda claramente de derecha en la política nacional argentina. Yo, de todas maneras, te quería preguntar por otro espacio político y un poco cómo lo estabas leyendo, porque básicamente, en líneas generales, cuando uno lee los sectores críticos del acuerdo entre la UCR y el PRO y las cosas que reivindican de la historia del radicalismo y lo que entienden que es el radicalismo, hay un personaje que efectivamente va a ser candidata a presidente, que es Margarita Stolbizer, que en buena medida, por lo menos visto desde los que somos extrapartidarios y que lo vemos de afuera, parece representar algo del espacio político que ustedes entienden que es el espacio político del radicalismo y que es el espacio ideológico del radicalismo. Del pan radicalismo, decís. Sí. O sea, pero, En la diáspora, que obviamente... Digo, Margarita fue una pérdida del radicalismo. Nosotros, hay una frase muy típica dentro del radicalismo, particularmente de la provincia de Buenos Aires, que sostiene que si Margarita se hubiese mantenido dentro de la cuestión orgánica, hoy la posición hasta de la provincia de Buenos Aires sería distinta, inclusive. Porque tenía y consolidaba, al punto tal de que le permitió consolidar un partido que en su momento fue línea interna del radicalismo, que se llamaba el GEN, Generación de Encuentro Nacional, y lanza ahora ese partido a nivel nacional, aliada ahora al Partido Socialista. Yo creo que ella expresa también de las coyunturas, ¿no? O sea, obviamente al contrario de criticarla, digo, me parece que es una referente política intachable en ese aspecto, que cae presa también de estas circunstancias que son muy difíciles para los que creemos que el partido tiene que sostener otra cuestión. Cuando nosotros nos acercamos a la figura de Ernesto Sanz, lo hicimos al calor de entender que había que acordar con esos sectores, ¿sí? Y era uno de los sectores dentro del radicalismo que sostenía eso, al punto tal que nosotros fuimos al lanzamiento de su campaña en el marco del UNEN. Con muchas críticas también, digo, me acuerdo que se mofaba Página 12 diciendo estaba la foto de la plana nacional y decía silencio, ¿no? Porque no había habido un solo discurso, había habido imágenes y demás, lo cual nosotros decíamos que eso nos parecía una estupidez, ¿no? Cuando una oposición no tiene nada para decir, realmente es crítico. Pero mi pregunta, digamos, iba en el sentido de si ustedes como espacio político, como Juventud Radical en Lucha, más allá de las críticas que han hecho este acuerdo, no consideran que sería una posición coherente, no vienen pensando en la posibilidad de elecciones de octubre, candidato a presidente Mauricio Macri de un lado, candidata a presidente Margarita Stolbizer por otro, ¿a quién llamar a votar? Yo ¿Con qué actor? Fugas va a haber, particular? Fugas va a haber, cualquier radical eso lo puede leer, digamos. Gente que no va a votarlo ni aunque lo obliguen a punta de pistola, lo votaría Macri. Pero en ese sentido, uno tiene la responsabilidad de la reconstrucción de la fuerza política. Y esa coherencia te empuja a entender que hoy a mí me ganan en una convención, 190 convencionales nacionales, llevándome este acuerdo, consolidando toda una rama, un proceso del radicalismo que tiene que tocar fondo. Sin embargo, la conducta nuestra en ese sentido está apuntalada al hecho de refugiarnos en nuestras propias lógicas internas. Le hace, por ejemplo... El 2 de mayo nosotros hacemos el Congreso de la Juventud de la Provincia, que integramos recién hace el año pasado. Somos una agrupación dentro del radicalismo muy nueva. Nosotros es la primera vez que tenemos que negociar mano a mano con los sectores de Ricardo Alfonsín o del propio Leopoldo Moró. ¿Quiénes dirigen la Juventud Radical? Vos mencionabas en el titular de la nota que yo leía, planteabas una frase muy fuerte y una crítica directa y explícita a la dirección de la Juventud Nacional del Radicalismo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las figuras que dirigen o qué agrupación? Sí, es la cantera popular a nivel nacional, digo, porque la cantera popular a nivel local, tengo amigos ahí, pero digo, en el marco nacional es la cantera popular, que la viene conduciendo desde hace muchísimo tiempo, creo que desde el 2004. ¿Y ustedes se proponen disputar esa conducción? Sí, lo que pasa es que no puedo esquivar tampoco la cuestión de que es complejo eso, ¿no? Porque nosotros... Intentamos el año pasado ser la orgánica de la provincia de Buenos Aires y perdimos por 4 o 5 votos, porque es una elección indirecta. Perdimos ahí, pero disputamos por primera vez después de 15 años, hubo elecciones de vuelta en los distintos comités en juventud. Pero, insisto, nuestra decisión en ese aspecto está tomada, de tratar de ir por esa orgánica. También sabemos que es el huesito que se le da muchas veces a la juventud, digo, para quizás los amigos que están escuchando, la vida interna de un partido político tiene estas cuestiones de darle el hueso a la juventud para que se entretenga en eso, y nosotros estamos comprometidos con la realidad del conjunto del partido. Digo, a mí no me serviría de nada dentro de 4 años ser la orgánica de la juventud radical del Nacional y de vuelta formar parte, aunque ahí sí lo haré de vuelta, de la minoría en otro acuerdo que no exprese lo que intento. Entonces, muchas veces son islas, decimos nosotros, islas de descanso, la representatividad orgánica, ¿no? Son refugios, son espacios donde te puedes contener, pero no son el fin último. Digo, como jóvenes y particularmente de la Jotran Lucha, nosotros trabajamos con gente grande, con gente mayor, con gente en los barrios, algunos en la facultad. Tampoco es la universidad como estrategia nuestra. Tiene que ver con que tiene que haber un reordenamiento interno del partido que no está ayornado a nada, no le habla a nadie y no plantea absolutamente nada serio. Vos recién hace un rato planteaste que la conducción tenía que tocar fondo. ¿Vos pensás que después de esta decisión va a tocar fondo y va a abrir posibilidades para reformular el partido, reestructurarlo? Falta otro para elemento, cambiar la dirigencia. Falta otro elemento en ese sentido, porque tocar fondo es como, o señalar que la conducción toque fondo es como una actitud pasiva ante la necesidad de empujar a que algunos deliberadamente toquen ese fondo, ¿se entiende? Porque digo algunos no lo quiero personalizar, porque esto, entiendan muchachos, no se trata de un nombre o de un apellido, sí, o no, de 4 o 5. Esto tiene que ver una estructura de poder interna que muchas veces, insisto, cuando el radicalismo ha tomado la decisión firme de encolumnarse con una realidad política de la Argentina, lo ha logrado en un chasquido de dedos. Digo, un año antes nadie mencionaba el nombre de Raúl Alfonsín en el 82, y tuvo que ver con que él tuvo la clara decisión política de entender que el radicalismo es un instrumento, no es el fin último. Y hay tipos que entienden que el radicalismo es su principio y su fin en su accionar político, y yo creo que es rehén la estructura radical. Por eso las expresiones que vemos, tanto de un lado como del otro, digo, o sea, hoy si se quiere hay radicales en la oposición y radicales en el oficialismo. Y eso ya Alfonsín lo había advertido en el 2007 en la Convención de Rosario, que hay que evitar justamente esa diáspora que no asuma riesgos. Es decir, porque ¿quién hace de fiscal en este proceso? ¿Sí? De reconfiguración del radicalismo. Nadie. ¿Quién puede acusar a uno de otro? Nadie. Leopoldo Morón no puede acusar a Ernesto Sanz de nada. En su dialéctica sí, porque cree que el radicalismo tiene que ampararse en... Pero, insisto, creo que el proceso entonces termina siendo... Esperar a que eso toque fondo es de una ingenuidad terrible. Hay que tomar la acción rápido, entender que nosotros tenemos que acelerar un proceso interno nuestro. Pero entonces ustedes están dispuestos a dar una pelea interna... Siempre. Por la conducción, sí. Por los espacios de conducción y por la orientación, sí, política del partido. Sí, el año pasado dimos la de la juventud porque no nos dio el lomo para dar a nivel provincial mayores. Pero tienen otros aliados internamente más allá de la, sí, juventud. Sí, esos aliados no entendían que era el momento. Porque si no, nosotros tranquilamente hubiésemos inventado una tercera vía a la interna de la provincia de Buenos Aires, que entendemos que la médula espinal de la reconstrucción del radicalismo está en esta provincia. Yo respeto desde ya tu posición y lo respeto a ustedes y puntualmente a vos. Yo no puedo dejar de discutir esa posición porque, en mi opinión, yo lo que entiendo es que quizá tengan algunos éxitos electorales esta alianza con el macrismo, colgado, digamos, de la boleta de Macri. Creo que quizá en algunas intendencias, incluso alguna gobernación. Y es un poco el argumento, ¿no? El pragmatismo y alcanzar algunos éxitos electorales es lo que forzó a muchos miembros de la convención de Gualeguaychú a votar esta decisión, y me parece más difícil luego de las elecciones aún dar la pelea por modificar la orientación del radicalismo. Esa es por lo menos mi opinión desde afuera, con los pocos elementos que tengo. Entiendo que en la provincia de Buenos Aires hay mayor nivel de debate, incluso Alfonsín, Ricardo Alfonsín hijo, que es uno de los referentes en la provincia, estaba en contra, sí. Pero soy poco optimista, la verdad. No, es cierto, igualmente hay que aclarar que estaba en contra, pero a favor de un acuerdo con el sector de masa. Eso yo también lo aclaré en varias notas. Es decir, los que decían que no al acuerdo con Macri, pregúntenle por favor a la prensa, preste atención a los radicales que decían no ir con Macri porque no sostenían ir con, no sé, Alfredo Palacio. Bueno, o sea, con más razón. Pablo, nos vamos quedando sin tiempo. Quiero hacerte dos preguntas más o plantearte dos temáticas más. Sí, respecto a esta estrategia de pelea interna, te quiero preguntar, ¿su organicidad y su respeto por la mayoría va a implicar, si es necesario, tener que votar en octubre al ganador de las internas? El voto es secreto, gracias a Dios. Alberti. Es secreto individualmente, como organización política no. Como organización política, no, como organización política nosotros en las PASO vamos a votar por Ernesto Sanz, que es candidato a presidente. ¿Y en octubre? A que resulte de ahí y cada uno resolverá. No, nosotros obviamente nunca vamos a emitir ni un solo comunicado a favor de Macri. Eso está claro. Pero porque sería un engaño. El otro día yo me encontré con los chicos del PRO. Y me dice, no, pero pará, dice, ustedes están en contra de Córdoba. Sí, le digo, no lo vamos a disimular. No lo podemos engañar entre nosotros mismos, es decir, ya está clarito eso. Lo que sí vamos a tratar de es preservar a la gente que esté debajo, porque ahí se generan situaciones políticas que creemos que tienen que ver muchas veces con la coyuntura. Vale, no van a sacar un comunicado a favor, pero tampoco en contra, entiendo. ¿En contra de Macri? Creo que quedó muy claro nuestra posición, muy en claro. Si hiciera falta, lo sacaríamos. Si la organización lo necesitara internamente por entender que quizás alguno en el uso de la palabra en términos individuales coloca en un estado de duda de cuál es nuestra definición sobre la política, lo haríamos. Ahora, por suerte, el 23 de mayo, posterior al Congreso, nosotros tenemos un plenario interno de toda la provincia. Porque realmente esto que ustedes preguntan es una pregunta que también nos hacemos nosotros mismos. Entonces, insisto, si la organización el 23 de mayo sostiene que hay confusión sobre nuestro posicionamiento, esperen tranquilo el documento que va a ser más duro que lo que han visto. Pero en principio no entendemos que tampoco pasa la estrategia por ahí, porque muchos tipos están debajo de esta capa nacional, de los cuales vos después tenés que buscar como aliados, ¿sí? Que no sostienen como protagonistas de esta alianza, pero que sí la, a ver, sí la componen. Que eso es lo paradójico de las fuerzas políticas tan tradicionales como en este caso el partido. Bueno, vamos a estar atentos. Última pregunta para cerrar la entrevista. Queremos saber tu opinión o la opinión de la JR Lucha respecto a la candidatura local de Claudio Pérez Yrigoyen, el ex concejal allá por la década del 80, si no me equivoco. 91. Ah, 91, que está lanzado como precandidato intendente y llamativamente se campaña con las imágenes de Sanz y Macri. Yo les decía fuera de micrófono que esas imágenes obviamente son producto de esta situación nacional, ¿sí?, que acabamos de charlar. Pero en primer lugar, nosotros vemos con gracia, digamos, la candidatura de Claudio. Es un tipo con el que acabo de estar con él. Para nosotros es muy positivo que después de muchísimos años en la ciudad podamos contar con un tipo de la talla de él realmente. Y paradójicamente, él está encontrando el apoyo no solamente de los sectores con los cuales el lineamiento nacional le permite realizar esa construcción, sino que distintas fuerzas políticas del PAN radicalismo que mencionábamos recién, vinculados quizás al sector de Margarita Stolbizer. Y eso es un hecho político muy importante. Muy importante porque acá la situación de La Plata no hace falta que digamos, ni que, digamos, no era la cuestión por la cual habíamos sido invitados, ¿no? Pero digo, la situación de La Plata amerita que rápidamente se produzca una alternativa local. Digo, yo tengo muy presente, y aparte siempre lo cargo, te cargo a vos, con respecto a la elección del año 2013. A mí me rompió mucho las pelotas la elección del año 2013, digo. No me pareció sano en términos de política democrática que el tipo que por estar veraneando en Brasil y por su negligencia total y absoluta y de todo el enramado orgánico estadual o estatista, digamos, de provincia de Buenos Aires y Nación, se mueran tipos porque llueve. Sigo, cuando organizaciones o instituciones de la ciudad habían advertido eso, digo. Entonces, y que la sociedad pase inadvertida ante eso, a pesar de las marchas de los dos de cada mes, a pesar de la organización en las asambleas barriales, de las distintas fuerzas políticas que se solidarizaron y que acompañaron sin los tironeos típicos. Entonces me parece que sectores de la sociedad hicimos un esfuerzo que no alcanzó, y de vuelta se logró imponer esta gestión que es de gestión, que es desconstructiva, y que realmente hoy por hoy, acabo de cortar con el agente de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, no hay un plan de contingencia. No hay un solo plan de contingencia, es decir, nosotros se prenden fuego tres edificios y no sabemos ni a dónde acudir. Entonces, volviendo un poco a lo de Claudio, que él tiene presente esta situación, la tuvo que asumir desde el Hospital Español, pero siendo convocado para el Comité de Emergencia. Realmente creemos que, insisto, en ese sentido nosotros, ese es el paréntesis que yo les mencionaba hoy acá a ustedes recién. Desde la JR en Lucha nosotros entendemos que hay que tratar de ayudar a él, de ayudarlo, acompañarlo y de tratar de difundir toda la serie de propuestas que viene trabajando. Bueno, Pablo, nos quedamos sin tiempo. La verdad que quedan muchos temas para discutir y seguir charlando, así que te podremos invitar en otra oportunidad y vamos a estar atentos a los comunicados o a las declaraciones de la JR en Lucha. Así que te agradecemos por haber venido. Gracias a ustedes. Después te vamos a invitar un poquito más cerca de octubre, ¿no? Septiembre, donde la cosa va a estar más picante. Mucho más picante, mucho más interesante. Esa es la que me gusta. Cómo no. Gracias, en serio. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida una caladita más. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Finalizando con el programa de Baldosa Floja del día de hoy, pero se acercaron los chicos de Cayampa Ska para cerrar un poco el programa bien arriba. No ha traído los instrumentos, pero ahí el operador va sonando el primer tema y por supuesto vamos a charlar con ellos para conocerlos, conocer su música, y ya los vamos a presentar. Malena, ¿con quién estamos? Estamos con Julián y Juanpi, sí. Y no descartamos la posibilidad de que canten a capela, ¿no? Bien. sí, que nos van a contar más o menos de la banda. Cómo surge, o qué están haciendo. Sí. Estamos haciendo acá instrumental. Música para bailar, para divertirse un rato. Ya la banda tiene sus 5 años, pero bueno, en esta formación tiene un año, poner. ¿Cuántos integrantes son? Somos 6. 6 integrantes. Batería, bajo, guitarra, piano, trombón y saxo tenor. Estamos completos. Estamos completos. Sí. Había un problema con el batero que no podía venir, pero bueno, también había un problema de infraestructura de aquí de la radio, que también después con el operador íbamos a ver si se podía armar la batería, si se podía, capaz en un futuro se puede hacer y los chicos pueden venir a tocar la claro, música, pero otro día lo sé. Queríamos hacer la invitación, así a que vengan a charlar un poco. Buenísimo. A que la gente los conozca y obviamente también a que nos vengan a hacer acá el aguante a la radio. Pero díganle a los oyentes, Cayampa, ¿por qué Cayampa es acá? Cayampa, los chilenos le dicen Cayampa del hongo, entonces quedó ahí, quedó la mística ahí, quedó un duende que usa los hongos alucinógenos de gorro. Mirá. Imagínate por dónde viene la mano. nada, eso. ¿Ustedes ya vienen tocando hace tiempo ska? Sí. O sea, ska, reggae. Ska, reggae, funky. Rock, obviamente, en una parte. Sí, ponele. O siempre. En su momento lo tuvo, sí. La línea siempre hoy fue. Hoy día está distinto sonando la banda. Como es una formación nueva y la banda estuvo parada 2 años también. Quedó ensayando, pero no tocando. Bien. Y ahora nos volvimos a ensamblar de vuelta todos los integrantes y de siempre, digamos, y por eso no tenemos ni un año tocando todos juntos. Y aproximadamente me dijeron, bueno, ya están hace un tiempo laburando juntos, tienen saxo, tienen guitarra, tienen trombón, batería, bajo, trombón, bajo y piano. Sí. Esa formación es la que viene ya desde un tiempo. Claro, esa es la que está ahora, desde el año pasado que nos volvimos a juntar. Pero en su momento llegamos a ser un montón de gente. Sí, tuvimos formaciones siempre con músicos amigos, invitados. Entonces, este audio que pasamos recién y que se va a escuchar es de La Pingoya, que fue hace 2 semanas. La Pingoya ahí en el Lugar Cultural. Sí, y están invitados un saxo alto, Lucio y Kevin la trompeta. Bien. Que son integrantes de Cayampa, son invitados, o sea, siempre estuvieron, siempre compartieron. ¿Cómo es tocar ska acá en la ciudad de La Plata? O digamos el cuna del rock, ¿no? Los Redondos, digamos. Claro, y la verdad que, no sé, yo si me pongo a pensar todo lo que hicimos con Cayampa, la verdad que tocamos en varios lados, siempre con el mismo trato que se da en todos los boliches, bares y digamos, después tenemos centros culturales, pero siempre tratando de poder laburar en un contexto mejor que es que el trato que se tiene hoy día. Pero bueno, metiéndole ficha ahí, bien. Tocar ska igual es re divertido, me preguntaste, pero. Y ahora están por tocar. ¿Tienen alguna fecha? Tocamos el sábado. El sábado a las 9:30 en. ¿En dónde tocan? En un centro cultural que era en. ¿Cómo es? En eso estamos. En eso estamos, ¿no? Ah, mirá. Ahí en calle 8. 8:41. 8:41. Con otra banda tocan, ¿no? Sí. La banda. Perro. El perro cordobés, algo así. Perro de pelea cordobés. Perro de pelea cordobés. Ahí, vamos, ahí un toque de investigación. Gracias. Muy bien. Y también estuvieron tocando igual esta semana pasada, hace un tiempito. Tocamos Pura Vida, ahí en La Pincoya. Sí, estamos tratando de estar tocando, viste, seguido. ¿Y cómo fue la idea? En la calle también. ¿Ah, en la calle también? Sí. Pero. Todavía no, o sea, este año no salimos todavía a la calle, pero el año pasado estuvimos bastante en un semáforo como. La ¿no eran los que estaban ahí en 7:50? Que se no. armaba acá tanto que llevaban ahí una guitarra y. No. Nosotros pero estuvimos en el semáforo más que nada. Mirá. Estábamos batería abajo y los dos vientos. Y estuvimos laburando mucho en la calle. Por ahora estamos viendo, viste, empezar a aprovechar estos días lindos que siguen. Así que tocar un poco en la plaza, en la calle. Tratar de generar la movida en la calle, ¿no? Es lo más lindo para mí. ¿Y en cuanto a las influencias? O sea, ya sea de lo local, acá la ciudad de La Plata, en Argentina, influencias de afuera, ¿qué es lo que ustedes toman? Banda ska, Dance Mood, la New York ska Jazz Ensemble, la Tokyo, la Rotterdam, qué sé yo, bandas de ska instrumental. La Tokio es Tokio Ska Paradise. Esa. Sí. Esa, el nombre más largo del mundo. Sí. Es una banda. A mí me gusta el ska. No tengo una larga trayectoria en cuanto a ver a bandas y eso. Pero es algo que me impresionó. La banda Tokio Ska. Es una bomba. Aparte, sí. como suenan. Sí. Me imagino cómo deben sonar en vivo. Ya en lo que son los videos. Bueno, pero suenan muy bien. Muy bien, y la verdad en el ámbito internacional son bastante bastante conocidos. Sí. Y bueno, y Scatala también, ni hablar. Scatala también. Sí. Los Cadillac. Los Cadillac también. Sí. ¿Y después en el ámbito local, bandas amigas? No, en realidad como que lo nuestro de Cayampa fue. Se juntó como experimentando. Así, yo directamente me compré un bajo, me junté con el batero y empezamos a sumar y así empezó Cayampa. O sea, no hay muchas bandas tampoco con ese estilo así. Totalmente propio, banda, digamos, era hacer lo primero que se te ocurre. Y cuando coincidimos que el hi-hat hacía un golpe y la guitarra iba para el otro lado y chao, dijimos hacemos acá. ¿Y la parte vocal? ¿Ustedes, Julián, la parte es más instrumental? Sí, instrumental. ¿Alguna vez pensaron hacer la parte vocal? Invitados, pero no, nunca lo, al final nunca lo hicimos, siempre instrumental. Quedó ahí. ¿Cuáles son las posibilidades o los espacios en una ciudad también como La Plata, con tanta historia cultural, con tanta movida, pero a la vez con tantas bandas, ¿no? Con tantas. Sí. Para poder más o menos vivir de esto, para conseguir lugares para tocar y que eso efectivamente también sirva económicamente? ¿Cómo, digamos, es posible hacerse un lugar y. Y o bueno, ¿cómo lo encontraron a eso? Yo lo que creo es que hay que tocar todo el tiempo en todos lados. Pero obviamente no se puede ser tan cegado, ¿no? O sea, no se puede hacer eso. Está difícil, qué sé yo. La verdad que está difícil. Tienen centros culturales, bares. Claro, más centro cultural la movida. Claro. No tanto bar comercial. Pero que alguien te pague, si no es una contratación privada, digamos. Olvídate. Se tiene que ir generando eso, ¿no? A medida de tocar, que la gente vaya, que le guste, y que haga fiesta, y eso se tiene que generar a medida de que va pasando, ¿no? Bueno, si les parece, ahora vamos a escuchar un temita más y después seguimos charlando acá con Cayampa Ska. Vamos. 10 de la noche y seguimos aquí en Baldosa Floja con Juanpi y Julián de Cayampasca o Cayampasca. Sí. Una pronunciación. Cayampa, vamos a decirlo. Porque de ahí se originó el nombre, así que sí. Y no, queríamos preguntarles si grabaron algo, si tenían pensado grabar algo de su música. Tenemos una grabación vieja, con otra formación. Y ahora estamos queriendo volver a grabar más los temas nuevos, pero bueno, estamos en eso ahí viendo a ver por con quién, cuánto y todo, ¿no? Todo plata, así toda que, la tramoya, claro, ver con quién lo grabamos, cuántos temas y esas cosas, pero sí, siempre está en mi idea de grabar. Tienen Facebook, que es Cayampa Ska, claro, ahí lo estamos con K y con Y, lo pusimos ahí Cayampa en la página, seguro se va a empezar a mover, ya están teniendo los primeros me gusta. Ahí están los flyers de la fecha. Y también están los videos. Los videos. Los temitas, hay un par de links ahí de unos temas también. Y tienen pensado también, viste ahora que la mayoría de las bandas tienen lo que es el Bandcamp. No, armar no, estoy como alguna movida desactualizado. Armar como una movida ahí, subir los temas. También otra cosa, lo que es YouTube, bueno, eso es como una herramienta más para. Claro, sí, tenemos videos subirlo. En YouTube que alguna vez lo subió alguien. O sea que es más también. Casero la onda, digamos, sí, ¿viste? Por ahora. Sí, sí, somos bastante cavernícolas en ese sentido, todos, un desastre. Pero no, acá tenemos a Celeste que ella la filma los videos, está del sí, otro lado. Sí, sí, sí. Te mando saludos, Cecilia, oficial. Celeste, la compañera de laburo. Que ella la filmadora. Claro, sí, la oficial. La filmadora oficial ahí. Por lo menos fue la que vino dos fechas seguidas, así que ya es la oficial. Hubo una fecha complicada, me habían comentado una vez, que cerró medio difícil ahí con los muchachos. Sí, pero no demos nombre ni dirección ni nada, por la duda, porque duda, estuvo, ¿no? Muy picante. Ahí se me vino ahí a la memoria. Se armó poco, sí. Se armó poco del huevo. No se acordar, en serio. Sí, no llegamos a tocar, boludo. Fue un garrón, pero bueno. El jijiji de los redondos, el pogo quedó, sí, quedó más, más chico del mundo. Sí, no, lo dejé. Pero bueno. Ahora, cosa, si están escuchando la radio, no vengan el sábado. Hagan otra cosa. Así que tienen esta fecha. Sí, el próximo sábado, en eso estamos. En eso estamos, en 8:41. ¿Y después alguna otra fecha más adelante? Por ahora no, pero seguramente van a salir, vamos a estar en la calle también. Ya estuve molestando mucho con eso, así que creo que voy a sacar. ¿Y se suma la gente? O sí. los otros integrantes, vos Julián, ¿qué onda? ¿Estás sí, para ir a la calle? Y sí, recién ahora con los chicos. ¿Vos una estás hace un año? Sí, menos de un año. Ya he tocado en otras bandas y también toco con otros amigos también, pero en la calle con los chicos acá. ¿Y banda de ska o sí, medio ska rock también, sí. Así que no, está buena la movida. La gente aparte se copa. Si el día está lindo, la música suena, está bueno. Sí, ahora aunque vengan los días fresquitos, la gente, sí, los parques Saavedra, que hay una movida bastante grande, claro, ahí lo que es el... Bueno, el otro día tocamos en el parque. Mirá. También hará 3 semanas atrás, 1 mes, tocamos en el parque. También ahí en el en parque el, cerrado. En el parquito cerrado. Sí, sí. Sí, ahí en el anfiteatro ese, el chiquitito. Donde estaban las chicas haciendo, exponiendo acrobacia en tela. Nosotros tocamos ahí con ellas, hicimos entre todos. Hicimos, fue como una performance, claro. Una movida así. Sí, sí, sí, estuvo buenísimo. Bueno, está esta movida de seguir. ¿Sería algo medio itinerante? Eso de tocar en las calles o algún puntual. No sé, avisaremos por Facebook a dónde nos encontramos y salimos y tocamos, sí. A conocer gente nueva, que la gente nos conozca, publicidad. Hacerlo más buscar seguido. Buscar el mango, como yo, claro, que toco siempre en la calle también, la mayoría. Sí, no, tiene sus ventajas también. Sí, igual. Aparte, la música se presta. El ska se presta para eso porque. Claro, y me imagino también que la reacción de la gente debe ser súper distinta a alguien que movimiento. Ya está predispuesto a ir a un recital y decir, bueno, voy a ver una banda, ya estoy preparado, digamos. Sí. Romper el esquema. Claro. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, chicos, les agradecemos que hayan venido. Gracias. Se estiró un poquito el programa, nos han quedado una cosa en el tintero. Ahí Leandro del otro lado me dice, pero para el próximo estamos, para el próximo seguimos. Y los invitamos, obviamente, cuando quieran venir, después podemos armar alguna movida acá en el estudio, o también se puede armar alguna fecha después con la gente acá del Olga. Sí, ni hablar de eso. Eso también es bastante receptivo y se pueden armar fechas lindas. Y cuando tengan disco, bien ahí cuando nos pueden traer, lo podemos hacer algún sorteo, o bien dejarlo acá. Tenemos como la biblioteca de las bandas que vienen, dejan los discos. Uy. Y eso está bueno porque es promoción para acá, para la radio y para usted. Así que chicos, les agradecemos, gracias, que hayan venido. Gracias, y chicos, obviamente están invitados cuando quieran volver. Dale, ya esperamos el sábado. Dale, sábado a las 9:30. A las 9:30 ahí en el Centro Cultural, eso estamos. En eso estamos. Gracias. Gracias. Así que llegó el final de Baldosa Floja del día de hoy. Malena, nos hemos quedado solos. Leandro ha huido. Imagino que se habrá ido a comprar algo para morfar y algo para tomar. Que se haga cargo. Nos estamos viendo el próximo jueves a las 8 de la noche. El próximo jueves de 8 a 10 de la noche. Nos estamos escuchando aquí por Radionauta 106.3. Van a subir los programas en la página de la radio. Y también queremos saludar a nuestro operador, el Colo, que nos viene a hacer el aguante el día de hoy. Y esperé, capaz que está el próximo jueves, así que va a seguir siendo nuestro operador. Y también invitamos a la gente que se acerque el día sábado, Olga Vázquez, que toca Señor Tomate. Y ahí, los Reyes del los Falsete. Reyes del Falsete, entradas baratas, copete barato, comida, mucho más. Así que quédate en el aire de Radionauta, nos estamos viendo. Thank you. Thank you.